somos profesionales. Ahora sí. Hay que ir poco profesionales porque somos un gonorrea. Sí, ¿cómo no? Dale, yo creo que ya está listo ya la wea. Estállelo. Dale, a ver si ya está listo la wea. Dale, vamos. Guitarra más que todo porque no tenemos bajos. Ah, no la puedes controlar, ya te entiendo. Estamos probando un poquito, perdón. Somos pobres. Nadie nos quiere. Esa regueta es tuya, Johnny. Ey, ¿la pasó? Todo el día. Pero es el aquí. Gracias, padre. Sí. Thank you. dale pues. A los pedazos le controlan ese mundo. Casi me chapeteo. Es un poquito de rock and roll. Ahora ven aquí subiendo con mi guitarra y mal acento, porque es mejor estar leyendo algún buen libro y no hueliendo con el solito, pero no es mi pastelito, los trapecistas con el arma decepcionando las abuelitas allá rezando, oh, con las religiones no me llevo el puesto porque soy un valor. Yeah.

para los de allá, los requisitos para los de... ¡Ey! También los de la bolita. ¡Ey, con la mía! ¡Ey, sí, somos palparía, arranque! ¡Una requisita! ¡Ese micrófono está malo! ¡Sí, está rolloso! ¡Ey, capilla! Buena capilla, buena, buena,